Estamos en línea con uno de los participantes de la final de la Primera B. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está en línea Pablo Battaglini, jugador de Defensor de Belgrano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Gabriel Maschi te habla. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andas? Todo bien. Te hago una consultita. Sabemos todos que Merlo viene jugando a puertas cerradas. ¿Alguna vez te pasó ya eso en una cancha o no? Sí, sí, ya hemos jugado partidos sin público. En la época cuando se armó esto de los quilombos, que no dejaban venir, hubo unos par de partidos que se jugaban sin público. Está bien. Para los que recién están escuchando, recordamos que ahora Defensores juega la final con Merlo, empataron el partido de ida. Y el que gane va a estar jugando una promoción por ascender a la B Nacional. ¿Cómo se están preparando para este partido? Recordemos que ustedes, los otros dos partidos, vinieron de... eran los que definían con desventaja deportiva y terminaron ganando. ¿Lo preparan de la misma manera o por ser una final de alguna manera especial? No, nosotros, o sea, lo venimos preparando como todos los partidos, porque para todos estos partidos, para nosotros, fueron todas finales. Igual no cambia nada, pues nosotros mañana tenemos que salir a ganar o ganar, porque el empate nos dejaría fuera. Y no, lo venimos trabajando como todos los partidos igual y con muchas ganas y bueno, intentando de ser protagonistas nosotros, ¿no? Seguro. Y en general se está dando que estos torneitos, los reducidos, los que vienen de abajo son los que terminan mejor. ¿Crees que es porque juegan con menos presión? Porque por ahí el que terminó segundo ahí cerca de ascender directamente es como que está, se siente más presionado por ser el campeón del reducido y jugar por el segundo ascenso y quieren ganarlo antes de jugarlo por ahí. Claro, porque en realidad es nosotros ya entramos a la cancha quedando afuera, porque el 0-0 ya nos dejaría afuera, entonces como que la responsabilidad nuestra de salir a ganar, y a veces nosotros tenemos la mala obligación de atacar y el equipo que tiene la ventaja deportiva no especula un poco, ¿no? Y entonces a veces abriendo el resultado nosotros, el otro equipo es como que se le complica y bueno, termina sacando ventaja con eso. Claro. Pablo, sabemos que sos una figura del equipo del Bajo Núñez. ¿Tu futuro crees que va a seguir siendo ahí? Yo creo que sí, la verdad que no sé nada, yo ahora estoy metido a full intentando sumar, ¿no?, para Defensores, y bueno, a ver si se puede lograr lo que tanto se espera, el ascenso. Así que de mi futuro todavía no sé nada y no hablé nada. Y en caso de que tengan suerte mañana, que puedan llegar a ganar, ¿quién te gustaría enfrentar en una promoción? En realidad el que venga, porque todos los partidos van a ser difícil, vienen jugando en otra categoría, ¿no? Es muy diferente a la B, pero sabemos que el que venga va a ser un equipo que juega el fútbol y por ahí va a ser un lindo partido en el tal que no te salen tanto a especular y juegan diferente, ¿no? Sí, sin duda el nivel hoy por hoy es parejo en todos los equipos y ya te dirían en todas las categorías también, pero por ahí te gustaría más hacer descender a algún equipo en especial, no sé, por ahí a Platense, jugar un ¿no? clásico sería más... más lindo ascender y haciendo descender un clásico. Claro, sí, más por como somos de Defensores, ¿no? El clásico rival es como otro gustito y bueno, te da más crédito, ¿no? Descender al clásico rival, la gente se pone más contenta y bueno, sería algo muy lindo. Pablo, bueno, sabemos que vos jugás por toda la banda derecha. ¿Vos qué preferís, jugar de 4 o de 8? En realidad de lateral de derecho, de 4. Más cómodo, pero igual esta función es no me disgusta, ¿no? Yo jugué también de 8 cuando estaban inferiores, pero en realidad me siento más cómodo de lateral de 4. Está bien, Pablo, ahora te llevo de nuevo al partido de mañana. El partido de ida fue bastante parejo, empezaron mejor ustedes, después Merlo lo equiparó. ¿Cómo pensás que se va a dar el partido de mañana? ¿Se van a meter atrás al principio, a esperar, o van a salir a ganarlo desde el principio? No, nosotros tenemos que salir a ganarlo porque otra no nos queda, tenemos que salir a abrir el resultado para ver si después el partido se puede abrir. Sabemos que va a ser un partido difícil, donde ellos te proponen en el medio la lucha, y bueno, nosotros intentar de hacer nuestro juego y no entrar tanto en el juego de ellos, a ver si podemos sacar diferencia y después manejar el partido nosotros. ¿Te sorprendió el nivel de Merlo? Sí, en realidad sabíamos que Merlo iba a ser un equipo muy difícil, que te mete en todas las líneas, te hace jugar, terminás jugando vos el juego de ellos y no te deja hacer tu juego. Pero sí, es un equipo duro, bien ordenado, que la verdad es un buen equipo. ¿Vos hiciste las inferiores ahí en Defensores también? Yo tuve 6 años en River de chiquito, de infantiles y hasta séptima, y de ahí pasé a Defensores de Verano, sí, tuve 3 años. Claro, entonces es como... Sería más lindo, más gratificante todavía lograr el ascenso con un club donde está ya hace varios años. Sí, la verdad que sí, sería algo muy lindo, soñado, ¿no? Aparte, me gustaría darle alegría a la gente que se lo merece. Seguro. Bueno, Pablo, te agradecemos y bueno, te deseamos éxito para mañana. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que podamos hacer un triunfo y bueno, disfrutar esto y poder darle el ascenso a la gente de Defensores. Dale, seguro, seguro. Bueno.